Aquí la ingeniera Dalmau desde el Centro de Análisis de Datos. Unidad Zenit, escuchad atentamente. Olvidad lo que creíais saber sobre los incendios normales. Los modelos predictivos para la SAFOR están arrojando resultados aterradores. La sequía acumulada y el estrés hídrico de nuestra vegetación han creado el escenario perfecto para un incendio de sexta generación. No nos enfrentamos solo al fuego, nos enfrentamos a un monstruo capaz de crear su propia meteorología. Si no entendéis cómo el cambio climático está secando nuestro combustible, no podréis anticiparos. Necesito que analicéis la información de inteligencia. Cuando diseñéis las áreas cortafuegos y situéis los depósitos de agua, no quiero líneas al azar en un mapa. Quiero ingeniería de defensa basada en la topografía que tenemos aquí. Si falláis en el diseño, el fuego saltará vuestras líneas como si no existieran. Es hora de usar la cabeza antes que el músculo. Dalmau, fuera.